has deseado. Una ilusión, el sueño más amado. Te sentirás una mujer, aún eres mía. En ese día vivirás y deprisa. Estrenarás tu juventud, por eso que temblarás al presentir un beso. De tu padre y la razón del llanto de tu madre.